todos juntos debemos decir no a la CUS. Soy Daniel Esteban Mastrián, soy médico generalista, trabajo como médico full time del hospital público de Chosmalal, en el norte de la provincia de Neuquén. Básicamente podemos decir que la CUS es un seguro de bajo alcance, un seguro destinado a las personas que en la República Argentina no tienen una cobertura formal para salud, por lo menos no tienen capacidad de pago para comprar un seguro privado o no tienen un trabajo estable registrado que les permita acceder a la cobertura de una obra social. Sin embargo, todos sabemos que esa fracción de la población que no tiene cobertura está cubierta hoy por el sector público en toda la República Argentina, y bien es cierto, con grandes diferencias de acuerdo a cada provincia, es el sector público el que los cubre. Y de hecho, el sector público cubre mucho más población que la que en teoría sería solo tributaria de este sector por no tener otra posibilidad de cobertura. Bueno, es muy importante decir que cuando nosotros decimos que ya hoy hay una cobertura universal, es porque en la Carta Magna, en la Constitución de la República Argentina, está establecido que toda la población tiene acceso a la salud en forma universal y gratuita. Pero no solamente tiene acceso a la salud, sino tiene acceso a gozar del grado máximo de salud que hoy el conocimiento y las posibilidades de la ciencia en salud lo permiten. Y esto lo decimos porque en la Argentina, a partir de la reforma constitucional del año 1994, incorporó con rango constitucional la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también otros tratados internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, entre los cuales es muy importante esta definición de aspirar al grado máximo de salud para todas las personas que viven en el país, sin distinción alguna, sin discriminación alguna. Es que para algún sector, justamente para el sector más vulnerable, para el sector que tiene menos posibilidades de tener recursos propios para valerse en situaciones de falta de salud, bueno, a ese sector esta cobertura le ofrece lo que el Banco Mundial viene proponiendo desde hace años, que es una canasta básica de prestaciones. Es decir, un grupo acotado, pequeño, limitado de prestaciones en salud, y el resto, bueno, si las necesita porque su situación lo amerita, tendrán que proveérselo por su cuenta. Con lo cual, un gran riesgo es establecer esta canasta básica que va a aumentar la brecha entre ricos y pobres, aumentar el gasto directo de bolsillo por parte de la población y, en definitiva, lo que nosotros llamamos cristalizar diferencias que son hacen a desigualdades injustas e inmorales que hoy vive la sociedad argentina y latinoamericana, pero que de ninguna manera podemos naturalizar y aceptar como inamovibles. Para poder llevar adelante la instrumentación de la CUS, se dictó un decreto de necesidad y urgencia en julio de este año, donde da cuenta de la formación de una unidad ejecutora de la cobertura universal de salud, es el decreto 908, y esa unidad ejecutora está integrada por dos representantes del Ministerio de Salud de la Nación, dos representantes de la Superintendencia del Servicio de Salud y dos representantes de la CGT. De esta manera queda claro que hay una representación que no es federal, que no representa a las provincias, es decir, las provincias no tienen una representación directa ahí, tampoco está representada la comunidad en su conjunto, y por otra parte solo se va a dedicar a una fracción, un financiamiento que por única vez se toma de un importante suma de dinero que se retrae del fondo de reservas que tiene la Superintendencia de Servicios de Salud, y de esos 29 mil millones que se toman del fondo de redistribución, 8 mil, solamente 8 mil, es decir, una cifra que dividida por los 15 millones de personas que deberían estar incluidas en esta estrategia es realmente insignificante. Solamente esos 8 mil son destinados a la CUS y administrados por esta unidad ejecutora que determinará cómo se distribuyen en el país, en las distintas provincias, en las distintas jurisdicciones, pero sin establecer criterios fijos de cómo es esa distribución. Al haber un seguro de este tipo, está también planteada la alternativa de que la prestación de esos servicios, como decía antes, son servicios que están acotados a una cantidad muy básica, muy mínima de prestaciones, es decir, no es el total. Esto podría llegar al caso de la paradoja de que a todas las mujeres, por ejemplo, se le haga la toma de PAP para determinar si tienen o no un cáncer de cuello uterino, pero luego a algunas se les diga, bueno, usted tiene conocimiento de que tiene un cáncer, pero la cobertura no alcanza para ser tratado. O sea, hasta ese grado de perversión se ha llegado en algunos países de América Latina que ya han avanzado en este tipo de estrategia. Porque debemos decir que esto no es una estrategia de invención de la Argentina, esto no es un invento argentino, esto es una receta del Banco Mundial para todos los países de América Latina, en algunos de los cuales ya se ha avanzado en este sentido. Por ejemplo, México, Colombia, Chile. Ahora bien, lo que decíamos es que la misma propuesta da lugar a que esa prestación pueda ser dada o por los efectores públicos, como lo es hasta la fecha, o también por sectores privados. Y lo que ha ocurrido en algunos lugares de América Latina es que algunos sectores privados que toman esa cápita, que ganan en esa competencia con el público, esa cantidad de dinero que viene con esa finalidad, la inviertan después no ya en mejorar la atención de la población, sino en introducirla en el circuito financiero. Es decir, los mismos representantes de los bancos, de la patria financiera, en los distintos lugares de América Latina, ya han dado muestras de este tipo de especulación que agrega un nuevo riesgo a esta implementación de la CUS, en este caso en Argentina. Bueno, por supuesto, la realidad sanitaria de las distintas provincias es muy dispar. En algunas, como en el caso de donde estoy hablando yo, que es en Neuquén, donde hay una larga tradición de un sector público fuerte y presente en toda la provincia, casi como que sería impensado la idea de un seguro que limita las prestaciones a quienes más lo necesitan a un conjunto básico de acciones en salud. En otros lugares donde el sector público y el Estado ha estado muy ausente o con graves déficits, quizás esto aparezca como un bálsamo que le permite mejorar en algo alguna situación, aunque sea momentáneamente. Pero mirado en el conjunto, realmente el conjunto de la Argentina se va a ver muy perjudicado, porque la verdad es que la República Argentina no necesita un seguro de este tipo. Lo que necesita son políticas activas, concretas, fuertes, para fortalecer el sector público y consolidar lo que nosotros creemos que es la solución de fondo para Argentina en salud, que es consolidar un sistema único, universal, integrado de salud, básicamente manejado a través del Estado y con eje fundamental en el sector público. Es importante mencionar que esta es una propuesta que viene de la mano de las propuestas tradicionales que en los 90 ya hacía el Banco Mundial para toda América Latina. Y el trasfondo de eso no es solamente una estrategia dedicada a salud, sino una concepción ideológica que propone un Estado mínimo, un Estado que cuanto más chiquito pareciera que va a ser más eficiente, cuando todos sabemos que no es justamente el Estado mínimo lo necesario para más y mejor salud para los argentinos y las argentinas, sino un Estado fuerte y presente. Ese Estado mínimo, obviamente, se traduce también en restricciones en el empleo, en el salario, en planteles cada vez más chicos, más acotados, pero además en condiciones de trabajo para esos trabajadores más limitadas. Sobre todo porque se propone justamente un nivel de competencia entre el público y el privado, para lo cual es difícil que se pueda poner en un pie de igualdad, y entonces se genera también el riesgo de que no solamente los pacientes, las personas, los usuarios del sistema de salud, no solamente el sistema esté en jaque, sino también justamente los trabajadores de salud, especialmente los trabajadores de salud del sector público. Al mismo tiempo que el presidente anunció la estrategia de la CUS y el decreto de necesidad y urgencia que establecía la creación de la unidad ejecutora y cómo se iba a financiar, repito, solamente como única vez con una transferencia a las provincias de estos 8.000 millones de pesos, en ese mismo acto anunció la cesión de parte del fondo de redistribución que tenía la Superintendencia de Servicios de Salud a los sindicatos en una suma de aproximadamente 2.700 millones de pesos. Evidentemente ha servido eso para disciplinar a gran parte del arco dirigencial sindical de la República Argentina. Por supuesto no a todos, pero sí a gran parte del arco dirigencial, y en los efectos los estamos viendo en este momento. En un cuadro de gravedad inusitada para el conjunto de la población argentina, pero también para los trabajadores, con despidos, con inflación creciente, con amenazas de pérdidas de trabajo, con apertura indiscriminada a las importaciones, lo cual va a generar todavía más desempleo, especialmente en el sector privado, en el sector de la industria. Bueno, esos sindicatos que verían amenazados claramente la situación de los trabajadores a quienes representan, hoy están en una situación de mutismo, de acompañamiento tácito al gobierno, y en parte ha tenido que ver, algunos de nosotros pensamos que es así, en endulzarlos con esta suma, que realmente es una suma insignificante cuando uno lo mira en proyección y en la trascendencia que puede tener la política económica general del gobierno en relación a los trabajadores. Yo creo que tenemos que estar muy atentos en cada jurisdicción, porque una de las estrategias que adoptó el gobierno fue involucrar a todos los ministros de salud en cada provincia, y por eso se anunció en Tucumán en el marco de un COFESA, es decir, de ese espacio donde reúne al ministro de salud de la Nación con los ministros provinciales, justamente para involucrarlos y hacer aparecer como que esto es una estrategia general. Entonces hay una actitud que tenemos que tener de alerta, de cuidado, en cada jurisdicción para ver cuál es el alcance, en definitiva, concreto que adquiere esta estrategia en cada espacio territorial. Y me parece que es muy importante la campaña que está desarrollando ATE, porque es importante que cada trabajador, tanto del sector público como del sector privado, cada ciudadano de la Argentina, se entere y tome partido en un avance sobre la salud pública de los argentinos, que realmente entendemos nosotros que es de altísimo riesgo, que hace bastante tiempo, pero tenemos antecedentes cercanos en la década del 90, de políticas de este tipo que atentaron contra la salud de los argentinos y que llevaron a situaciones muy desesperantes. Eso tenemos que evitarlo, y para eso es importante que nos involucremos, que nos enteremos, que estemos atentos y que nos informemos sobre lo que va pasando. Si se consuma la CUS, será un golpe de muerte al derecho a la atención, al sector público y a sus trabajadoras y trabajadores. Entonces, todos juntos debemos decir no a la CUS.